Ah, sí, 2700, el testamento de Wii. Madre mía. 2700. Luego 2400, 2400. Pero lo que no es normal es que ahora tengamos dos. Porque ahora mismo en el último tenemos 200 y pico escuchas, ¿eh? Y luego se queda ahí parado. Sí, sí, yo tampoco entiendo qué está pasando. Que la gente nos está dejando de lado, ya no quieren saber nada de nosotros. Sí, pero no puede ser que de culpa, golpe suba así de. Por culpa de Ricky hemos perdido dos países. Pues creo yo que. Países no, un continente entero. A ver, con Argentina no te has metido todavía, ni Chile, ni. No, dale, dale tiempo, dale, dale tiempo. Vale, vale. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Hay que ver televisión porque la televisión es cultura, amigos. La televisión es cultura. Arrancamos este noveno programa de la séptima temporada, ¿estamos? Efectivamente, y no. Octava temporada. De la octava. Ay, sí. Te has perdido un año de tu vida, Muriki. Una temporada. Es lo que pasa cuando tienes que no vienes tanto al programa, ya te pierdes lo que viene siendo. Bueno, el norte ya hace tiempo que lo perdí. O cuando te da una embolia o algo. O, por ejemplo, como podéis haber comprobado, por motivos laborales no he podido estar en los últimos programas. Por fin puedo volver a grabar y a estar con vosotros, a comentar la nuestra en este programa de locos videojuegos. Y bueno, no me voy a enrollar mucho porque tenemos muchas, muchas cosas. Tenemos juegos que analizar, tenemos secciones que volverán, tenemos secciones nuevas y tenemos un zas en toda la boca, una pregunta mamporrera. Que bueno, no es que sea más bien una pregunta mamporrera, sino va a ser un zas en toda la boca que me llevé yo personalmente, y ya lo digo. Si a todos los oyentes, a todos los que nos siguen, si queréis comentarme, por favor, quiero saberlo, quiero verlo o leerlo de vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido Alien Covenant? Os lo hago a vosotros, a los espectadores o a los oyentes, porque aquí un servidor, que soy un fanático acérrimo de Alien, mucho, mucho, mucho, mucho, me ha parecido una puta mierda. Una mierda pinchada en un palo. Ya os lo digo así. Lo corroboro. Así que aquí tenemos gente que quizá discrepa, quizá no lo sé. Yo ya, el zas en toda boca fue para mí, porque me fui tan... Es un poco como un meme que pasó Robert, o un gif que pasó el Robert, de una tía hostiándose en el cine con las palomitas, que se pegan guardazo. Pues yo, fue el guardazo que me pegué al ver esa película. Que no es que sea una mala película, pero yo lo que me esperaba, un zas en toda la boca para mí. Así que entono esta preguntita a todos los que nos quieran contestar y decir qué os ha parecido la película. Porque hay gente que dice que es muy buena. Discrepo totalmente, pero oye, hay gustos para todo. Y querría saber la opinión de vosotros. Robert, Ricky, Siri, Ruedi, yo sé que vosotros no lo habéis visto, poco podéis comentar, pero bueno, si queréis decir algo, el micro está abierto. Así que, Ruedizzi, un abrazo muy fuerte, tío, cuánto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ay, pata liebre! Yo creía que estaba en un podcast de videojuegos, creo que me he perdido un poquito, ¿eh? Yo es lo que iba a decir más que nada de entrada, porque esta no la pienso ver. Prometheus me parecía una bazofia, pero de niveles cósmicos. Ay, chistaco, toma ya. Y diciéndote. Madre que, de Dios. Ah, sí. Y vamos, como es la que está muy verde. Vienes aquí, te equivocas de temporada, hablas de películas, tío. Que esto no va de esto. Menos mal que, como dices, tenemos un programa con muchas cosas, con mucho contenido, secciones interesantes. Y coño, que por fin somos gente. Vais a ver la que se va a liar hoy. Vais pero esto no era Cinemanía. Joder, me he equivocado. A variar, si es que... No, esto no es Cinemanía, y Charlie no se ha dormido, o sea, imagínate. No te... Yo soy Juan Carlos Bollero, hijo. Cállate la boca, porque no me he equivocado en la presentación, sé que has venido tú el primero, ¿eh? Así que nada, continuemos con Sir Chal, digo, con Ricky Snipes. Ya se equivoca otra vez. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Ricky no está, Ricky se fue. Salió de la tumba para responderte que el alien es un mojón. Me gusta más el videojuego y aquí estoy grabando otra vez. ¡Borracho! Vale, pues gracias, Ricky. Gracias por venir, buenas noches. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy emocionado. Pues muy bien. Espero que no sea el nivel este del resto del programa, porque si no, madre mía, si ya costó editar el anterior por culpa de Ruedi, que no paraba de equivocarse. Los cojones, pues... tu puta madre. Qué puto sinvergüenza, macho, increíble. Que soy del PP. Y... gracias, oyentes del PP, auditores menos, que Audientores. Oyentes del PP, ¿tú crees que tenemos? No sé yo. Culpa de los auditores del programa. Los 300 que nos escuchan son del PP. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Los 300. Bueno, pues eso, que no he visto Alien, espero... Me la bajaré cuando... Me la bajaré, ya lo digo. Me la bajaré. Y porque sí, porque... Si luego me gusta, ya, yo qué sé, ya le mandaré un euro a Ridley Scott o lo que sea, pero vaya, no pienso pagar porque... Mándalo con remitente, con acuse de recibo, por si acaso, ¿sabes? Sí, es que lo que estoy leyendo no es muy bueno, así que no pienso pagar por verla, ya lo digo aquí y ahora. Una pena, lo que fue la saga Alien, cago en la leche y... Además, me toca los huevos que Ridley Scott pare los proyectos que sí que molan, como el del... ¿Alien 5? Sí, como el del tío este del District 9, que tenía muy buena pinta, y va el tío y lo para por hacer sus mierdas, tío, es que padre. Porque va en plan diva y nada. Sir Chal, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué opinas? ¿Está bueno, Sir Chal? Qué raro, si no ha entrado hasta ahora. Yo que sí, os he interrumpido a todos y me voy a interrumpir a mí mismo, que te callas. No. ¡Hablas mucho! ¡Cállate! Que a mí me parece un mojón como película de Alien. ¡Que te calles, te he dicho! Pues bueno, estos son los zumbados que tenemos para el programa de esta noche. Si en carta ya hablaremos más tarde otro programa de lo que significó para nosotros Alien. Ya digo, que no fue para mí una puta mierda, con perdón, pero sí que me salí muy decepcionado del cine. El caso, vamos al tema que toca, que se nos ruede y me pone los ojos para dentro, y vamos a hablar de videojuegos. ¿Qué tenemos para esta noche? Pues mirad, tenemos, entre otras cosas, dos juegos. En la sección, si lo ves barato, píllalo, vamos a analizar el Sniper Elite 4. Luego también tenemos en sección demo el ARMS, que es este juego de Nintendo Switch, que Robert está ahí también ahí dándole caña. Y vamos a, no sé si decirlo ahora o esperar a la intriga. Bueno, ¿qué coño? Vamos a resurgir la sección... Que hace mucho tiempo que no tenemos un buen... Así que espero que los que vayáis a participar ya estéis afilando hachas, cuchillos, uñas, todo lo que sea para destrozar al rival. Y vamos a tocar también una sección nueva, que es así que la guardaremos para el final, para ver qué os parece. Y ya os digo que yo creo que a los más veteranos os va a gustar. Y a los que no, bueno, nunca está de más aprender algo nuevo. Así que nada, apretaos bien los machos porque esto empieza ya y empezamos con el si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Aquí les traigo... Sniper Elite es uno de esos juegos que pasa muchas veces sin pena ni gloria. Es un juego que no es que sea de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, tampoco es que sea de lo peor, de lo peor, de lo peor, pero es el gran... Es esta extraña categoría de juegos que mezcla un poquito de todo, a la par que se puede hacer unas bizarradas totalmente animales, y que quieras o no, aunque no sea de los mejores mejores, seguramente nos trae muchas, muchas horas de diversión y locuras. Y para eso está Sir Chal, para comentarnos qué tal está esta cuarta entrega de Sniper Elite, si continúa como sus predecesores o si hay algo que innove y la verdad es que merezca más la pena. Así que Sir Chal, cuando quieras, dale caña. Pues como decía el señor Amuniki, llegamos a la cuarta entrega numerada, que sabéis que hay otros sniper. Este que, efectivamente, que están también muy chulos. Y bueno, llegamos a Sniper Elite 4. Y bueno, venimos otra vez acompañados de Carl Fairburn, que es el protagonista de estas historias. Y en este caso, pues nos vamos al año 1943, Segunda Guerra Mundial. Y nos vamos a, no sé si decirlo, Italia, a la península itálica. El señor Robert Blázquez, licenciado en Historia. Sacro Imperio Romano. Según Imperio Romano, me la agarras con las dos manos. Y entonces, bueno, pues lo que nos propone este videojuego es básicamente una línea bastante continuista con respecto a los anteriores Sniper Elite. Pero, todo mucho más grande, masificado y digamos que bastante más excelso. En este caso, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, desde el punto de vista, como para aquellos que no lo sepan, como siempre, desde el punto de vista de un francotirador, pues lo que tenemos que hacer es intentar ayudar a las tropas aliadas. Desde el punto de mira, entonces. Este chiste tenía que estar incluido, vamos, en la Biblioteca Nacional de Chistes. La Goti, está en la Goti. Sí, sección chiquito de la calzada, justo debajo de Famino Cansado. Ha sido bueno, me jodáis, hombre. Ha sido muy bueno. Pues eso, lo que decía, que nos propone, bueno, pues ayudar a las fuerzas aliadas eliminando, pues, todos los enemigos y cumpliendo una serie de objetivos para allanarles, sobre todo, el camino para poder seguir con la avanzada. Aquellos que no sepan de historia, bueno, pues iros a la Segunda Guerra Mundial y miráis el año 43, porque no vamos aquí a daros una clase de historia después de haber dado una clase también de cine. Coges el DeLorean, bonitos y... Efectivamente. O el Google, también Google vale, ¿eh? Si no queréis construiros un DeLorean, también vale. Entonces, bueno, hay que decir que el hilo conductor del juego es básicamente lo mismo que hemos visto anteriormente, pero como he dicho antes, más grande. Esto está mucho más masificado. Los mapas son verdaderamente gigantes y tienen un montón de objetivos por cumplir. Si bien es cierto que objetivos principales siempre tiene un par o tres, como mucho, según vas cumpliendo esos puntos, esos objetivos, vas encontrando también misiones secundarias dentro de cada mapa. El juego nos aporta en total 8 misiones, que yo diría que la duración es enorme. O sea, la misión que menos te puede durar, yendo a hacer simplemente los objetivos principales, pueden ser entre 25 minutos, 20, 22, 25 minutos, hasta los 40, 45 o incluso una hora, hora y pico, si vas a cumplir todos los objetivos y, sobre todo, si vas en plan, pues, en vez de ir con sigilo, si vas a ir a matar a todos los enemigos, un poquito a tumba abierta. Y es que este es uno de los puntos que yo diría que es el más determinante en el juego. Si vas a ir estilo francotirador, intentando utilizar todo lo que veas en tu entorno, como por ejemplo cuando pasa algún avión, que lo que hace es que te suprime el sonido del disparo, y no, si haces blanco en el objetivo y lo eliminas, no te escucha nadie ni te ve nadie. Ahora bien, si el tiro lo fallas o no matas al enemigo de un solo tiro, el enemigo sí que te detecta y puede ir a por ti. También puedes utilizar todo tipo de, como te digo, obviamente en los Inipelite, puedes utilizar arbustos, puedes utilizar rocas, edificios y todo tipo de elementos del entorno para poder ir, pues, un poquito menos a saco y más con rollo sigilo. Bueno, los enemigos, una vez te detectan, ¿cuál es su patrón? Es decir, ¿se queda bastante tiempo investigando, escuchando de dónde vino el ruido del disparo, si se ve la trayectoria? Y si tú puedes configurar un poco la dificultad del combate. Es decir, en otros Sniper Elite, me acuerdo yo que tenías el rollo de la gravedad, del viento y una serie de parámetros que hacía que complicaran el juego o que lo hiciera más realista, vaya. Bueno, contestando a la primera parte de la pregunta, te digo, el tema de los enemigos es uno de los puntos más flojos del juego. Si tú disparas a un enemigo y no lo matas desde el primer momento, automáticamente te detecta y sabe dónde estás. O sea, no se pone a investigar. Si le impactas. Si no le impactas y disparas al lado, se alerta. Se ponen en modo alerta y se ponen a buscar, pero sí que es cierto que te ven muy rápido. En el momento que no matas a un enemigo de primeras con el primer tiro del fusil de francotirador, te suelen detectar en 0 coma. Y van básicamente a tumba abierta, o sea, van en línea recta hacia ti. Cuando tú haces un disparo y el enemigo te detecta y no te ha visto del todo, sabe dónde estás más o menos, pero no te ha detectado, no te ha visto, tú te puedes mover y se queda una sombra demostrando cuál es la última posición en la que tú estabas. Entonces se van ahí a mirar y a investigar en la zona para ver si estás por ahí cerca. Pero se ponen a dar vueltas y, bueno, la verdad que pasado el tiempo se puede quitar incluso el arma, y si le has pegado un tiro a un tío y no te lo has cargado, al rato sois como amigos. O sea, no, ya no pasa nada, no hay nadie, ¿no? Te han pegado un tiro, pero bueno, como no lo has visto, pues no habrá sido el viento. Entonces eso es un punto bastante en contra, porque prácticamente esto limita la experiencia bastante. Es simplemente como un, no sé, una caseta de feria, ¿no? Te sueltan en mitad del mapa, te pones a pegar tiros y a matar enemigos, y si no, pues te esperas al rato y puedes volver a empezar otra vez. Los otros élites siempre primaba mucho más el sigilo, entonces el tema de ataque, como dices, a cuerpo directo era bastante más complicado, por a veces no decir imposible. Esto sí, sigue siendo. Te mataban mucho, efectivamente. Por eso, sí. Entonces sigue siendo igual, es decir, si quieres ir en plan ametralladora a saco, penaliza. Bueno, ¿penaliza es más complicado o puede ser un pelín más fácil? Es más fácil, o sea, ahora puedes ir más a tumba abierta por una sencilla razón que yo creo que es por esto. Al ser tan vastos los mapas, en muchas ocasiones, pues te pueden ver enemigos de un montón de sitios, porque hay diferentes alturas, hay un montón de guarniciones de enemigos y pueden avisar a más. Entonces, ¿qué pasa? Que si fallas algún tiro, que puede pasar que falles algún tiro, es complicado, pero llega un momento en el que, como el juego está en repetitivo, puedes fallar algún tiro. Viene una manada de enemigos, que es viene una horda increíble. Entonces, ahora las armas de fuego cortas son mucho más efectivas que los antiguos sniper, que tenías que vaciarle prácticamente un cargador de una ametralladora o de un fusil de asalto a un tío en el pecho para matarlo. En este caso no. En este caso, si le pegas en la cabeza con una pistola o con un fusil, una ametralladora o una escopeta, les puedes matar perfectamente. O sea, es más fácil. Está más orientado a que vais a hacer el juego de manera sigilosa, pero te deja la opción que si en algún momento te ven o necesitas tirar de arma corta, es más fácil. Pero claro, luego el juego ya, digamos, esa pantalla, ¿ya no puedes hacerla más en sigilo o...? Sí, sí. Sí, no hay problema, son momentos sí, puntuales. Porque, claro, al pasar el tiempo, los enemigos están en alerta. Y luego llega un momento en el que sí que puede desaparecer la alerta, los enemigos se quedan pululando, han venido, por ejemplo, 20 más, están por ahí dando vueltas, pero no están en este sistema de alerta, con lo cual tienes más enemigos que matar, pero puedes intentar igual hacerte con partes del entorno para esconderte, utilizar los sonidos de los aviones, de los barcos, de un disparo, de una explosión para tapar el este, y ya puedes volver otra vez al sigilo. O sea, está orientado para que vayas en sigilo, pero lo puedes hacer más o menos un 30-70, 30% a cuerpo directo y luego un 70% como francotirador puro. Y con respecto a la segunda pregunta de Rikis, pues si te digo la verdad, no he investigado el tema de las variables. Sí que puedes cambiar el nivel de dificultad, pero no te puedo decir ahora mismo si se puede cambiar el tema del viento, que afecte más, afecte menos. No te puedo decir. Sí que afecta, por lo menos en modo difícil que lo he jugado, sí que afecta al viento y tienes que estar pendiente porque las balas tienen caída. O sea, tienes que mirar a cuántos metros está más o menos el enemigo y a cuántos tienes el fusil puesto, porque depende de dónde esté el tío y tal, la bala puede caer más o menos. Pero es más bien un arcade. Pasando al tema de gráficos, tengo que decir que el juego, bueno, es raya a nivel medio, no tiene nada que destaque. Las caras de los personajes y los personajes en sí, bueno, digamos que es un nivel medio. No es una basura, por así decirlo, pero tampoco no está por la parte alta de gráfica de PlayStation 4, que es la versión en la que he jugado yo. Y el tema de entornos sí que tiene algo de, digamos, de mejor calidad, pero en las distancias cortas. Cuando tienes que ver muy lejos, claro, al ser, como digo y recalco, mapas tan sumamente vastos y tan enormes, gráficamente se ve que tiene algunos, el motor no puede con todo, tienes algunos efectos de popping y demás, pero en general cumple bien, pero es un juego de gama media en cuanto a gráficos. Otra cosa que tengo que poner en el lado del debe. El tema de las armas está muy bien, o sea, tiene más variedad que los antiguos sniper, sobre todo para poner bombas, para bombas lapa, para antitanques, tienes que jugar un poquito con la estrategia, pero, por ejemplo, las armas que tienes que desbloquearlas comprándolas con puntos del juego, luego no tienen un nivel de personalización muy grande. O sea, y tampoco varía demasiado, simplemente cargadores y un poco la potencia. El rango de los fusiles de francotirador, yo he utilizado dos o tres, que son los que mejor van. Sobre todo el Mosin es el que más me gusta y es el básico. Pero no tiene tampoco un nivel de personalización demasiado amplio, con lo cual en este punto tampoco le puedo dar un punto bueno. Otra cosa que no me ha gustado nada es el doblaje. El doblaje está hecho por dobladores profesionales, pero tiene un problema muy grande y es que hay personajes que tú les escuchas y les ves la cara y entre que gráficamente los rostros no están del todo bien hechos, sobre todo de los personajes secundarios, y que el doblaje, sobre todo de edad, no se corresponde con la voz, le quita un punto que ahí podría haber estado, no una de las bases del éxito, pero algo para que te diese un poquito más de calidad. El juego se nota que estás un poco a correprisas. Luego el tema de sonidos sí que está bien, o sea, en general está bien, el doblaje no me ha gustado demasiado, pero el tema de sonidos FX, de las armas, de las pisadas, el aire, todos los elementos del juego, sí que está bien, o sea, está bastante bien. Ya digo, no raya ni por arriba ni por abajo, digamos que es un término medio. Y la verdad que poco más le puedo decir a este Sniper 4, que en cuanto a misiones me parece que es corto, o sea, solo son 8 misiones. Es muy rejugable, que esto es una cosa que sí que tengo que decir, porque, y vuelvo a recalcar, como son tan grandes los mapas, lo suyo para mí, o sea, sería que si te lo vas a comprar, si lo ves barato y lo vas a pillar, te pases el juego única y exclusivamente haciendo los objetivos principales, para luego en la segunda vuelta con otro tipo de armas que puedas desbloquear, personalizar y demás, sí que te vas a hacer los objetivos secundarios, que son bastante variados en la gran medida que tiene el juego, porque es un juego de bueno, con ciertas limitaciones, pero sí que es verdad que tiene muchos elementos diferenciadores de otros del estilo. Por ejemplo, el tener que acabar con carros de combate, eso se puede ver en todos los sitios, pero también tienes que ir a un submarino y acabar con la munición del enemigo, tienes que ir a buscar a un general a no sé qué sitio, que a lo mejor está dentro de una casa y tienes que ir a matarlo, intentando hacerlo con sigilo por detrás. O sea, el juego tiene cositas buenas, pero sí que es corto, digamos. Bueno, pues el juego lo podéis encontrar tanto en PC como en Xbox One o en PS4. Ahora mismo el precio creo que ronda entre los 35 y 45 euros en los sitios que es más barato. Seguramente de aquí a poquito se bajará un poco más porque el juego salió el 14 de febrero, si no recuerdo mal. Creo que fue 14 de febrero o 14 o 15 de febrero. Y seguramente para las rebajas de verano lo veremos a un precio, yo calculo que entre unos 25 o 30 euros máximo, que es el precio que para mí tendría este Sniper Elite 4, que ya digo, es un juego que está por debajo de los AAA, pero está justo por debajo. Pues muchas gracias, Irchal, por este análisis del el Sniper Elite 4. Pues nosotros vamos a continuar con el programa entrando en el ¿A qué juegas? Ruiditzi, ¿a qué estás jugando tú? Antes partía que doblar. Pues este fin de le da bastante caña a la beta de LANs. También sigo jugando al Mario Kart, al Zelda Breath of the Wild, y en Xbox One la tengo un poquito más abandonada, pues FIFA, Halo con los amigos y poco más. Ricky Snide. Ceporro, palurdo e inútil. Pues prácticamente lo mismo que hace dos semanitas, Wonders 2 y el Injustice 2, que esto sí es novedad en PlayStation 4, y en la One con The Evil Within, que no he dado mucho tampoco. Robert Blázquez, ¿tú a qué estás jugando? De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Pues como Ruedi, este fin de semana, que ahora lo comentaremos, hemos estado probando el ARMS, la beta, y en 3DS estoy con el Fire Emblem Shadow of Valentia, y en la Wii U estoy jugando un juego de Wii, que es el Metroid Other M, que por ahora la historia está chula. Y Sichal, ¿a qué estás jugando tú? El hombre blandengue. Pues yo estoy jugando ahora mismo a Doom 2, porque me encantan los juegos antiguos FPS y el Doom es Dios. Y estoy jugando una cosa que se llama J-Doom, que es en 3D, un motor antiguos, o sea, directamente. Y poquita cosa más, tengo que estudiar mucho y entonces los ratitos que tengo pues le doy a eso. Y ahora quería empezar otra vez, que ya me lo he pasado dos veces, pero es que me encanta, aunque es una mierda de juego. El juego de Terminator Salvation, que es un mojonaco, pero es un rollo estilo Gears of War descafinado y la verdad que es que el mundo de Terminator es una cosa que me encanta. Tienes que probar el Brutal Doom. Yo también estoy dándole sí, al Doom. Sí, sí. Y el Brutal Doom es un mod descojonantemente bueno. De hecho, el Doom nuevo está basado en eso, con los fatalities y demás. Sí, hay cosas que recuerdan mucho al mod de Brutal Doom, totalmente. Pues mira, yo estoy con el Doom, con los dos, con el antiguo y con el nuevo. ¿Ah, sí? Sí, también. Yo me he pasado todo el Doom 1 y todos los cuatro episodios otra vez. Es que al menos una vez al año me gusta rejugarlo. En el Brutal Doom, que te digo, es descojonante. Luego también tengo el Doom 2 y el Doom nuevo, el del año pasado, que intento pasármelo en la dificultad esa de ultra mega complicada, a ver si puedo llegar a hacerme el juego entero. Yo estoy en la penúltima, perdón que te diga, del Doom 2, tío, y es jodido de cojones, ¿eh? La Nightmare es, ya no sé. Y además, yo estoy jugando en Black Metal, que es más cañero aún, y la diversión está asegurada. Y ahora, aprovechando el fin de semana gratis de Steam de Fallout 4, pues yo estoy dando también al Fallout 4, que me lo llegue a jugar en su momento, no me lo llegué a acabar y mira, me apetece probarlo. Bueno, probarlo y jugarlo. Pues prosiguiendo con el programa, vamos a entrar en la sección demo. El señor Robert Blázquez y Rudizzi han estado jugando a la beta de Nintendo del ARMS y nos van a traer sus impresiones, que parecen ser bastante interesantes. Así que, chicos, ¿qué opináis del juego? Pues para empezar, Nintendo, como no, nunca va a llamar las cosas por su nombre, y en este caso no la ha llamado beta, sino que la ha llamado Global Test Punch, un juego de palabras ahí también, haciendo referencia al Global Test Fire del Splatoon. Y la verdad es que bastante sorprendido. El ARMS, para el que no lo conozca, es el acercamiento de Nintendo a los juegos de lucha, aunque bueno, con Super Smash Bros. Ya está metida en este mundo, pero ese sí que es un juego de lucha tradicional. En este nos vamos a encontrar con unos luchadores un poco más extravagantes que hacen un uso de unos peculiares brazos extensibles para partirse la cara con otros rivales. Y la verdad es que es un juego bastante divertido. Es difícil de asimilar si no lo juegas, porque parece a primera vista un juego muy simple en el que se puede jugar con control de movimiento y con mando, y parece muy de ir soltando los puños y ir dándole al enemigo, pero tiene un trasfondo de estrategia muy, muy profundo, vaya. Bueno, para variar, como acostumbra hacer Nintendo con este tipo de juegos, es un juego fácil de jugar, difícil de dominar. A ver, a todo esto tenemos que jugar más, ¿eh? Yo habré jugado 15 partidas o así, no muchas más, no he tenido tiempo de jugar mucho más, porque además esta beta estaba limitada a unas horas concretas, no es todo el fin de semana, eran unas horas concretas en las que podías jugar y no me acaban de ir bien para jugar más. Pero como digo, las primeras sensaciones, eso, es que puedes jugar, es fácil jugar y divertirte, es un juego bastante frenético, bastante rápido y te puedes entretener muy fácil. Pero luego, a sacarle todo el rendimiento y partido, eso ya cuesta más, porque como esta beta era online, pues había gente con la que pues podías tener un combate fácil igualado, otra que le ganabas fácil, y otra que luego te encontrabas alguno que decías, hostia, madre mía, no hay manera de entrarle por ninguna parte, me la está haciendo por todas partes, y ahí es donde te das cuenta de que el juego puede tener bastante profundidad. Pero bueno, con lo poco que he jugado yo, me costaría decir hasta qué grado de profundidad va a tener. Pero que nada más lejos que lo del Wii del boxeo. O sea, es un juego, y para mi parecer, bastante completo por lo poco que he podido probar. Sí, como he comentado antes, tenemos dos posibilidades de jugar. Una es con el control de movimiento de los Joy-Con, sacándolo de la consola. Le ponemos los straps, que son estas cintas. Nos los ponemos uno en cada mano y con ellos simularemos los golpes, ¿no? Haciendo un golpe hacia adelante, pues el luchador lanza el puño que nosotros hayamos movido, y girando los Joy-Con hacia un lado o hacia otro, pues nos vamos moviendo. Si hacemos una especie, si los cruzamos los dos para adentro, digamos que nos cubrimos. O sea que son unos movimientos bastante naturales a los que haríamos si realmente estuviéramos ahí luchando. Lo que sí tiene, que es un control raro, porque a la que tú lanzas el puño, sí que el luchador lanza el puño, pero tarda un rato en llegar, porque lo que estamos haciendo, más que pegar un puñetazo, como he dicho, los brazos son extensibles. Entonces es una especie de disparo, ¿no? Tú lanzas el puño y tarda pues un ratito, ¿no? Unos segundos o unos milisegundos en llegar al adversario, y con eso tenemos que jugar mucho. También podemos darle ese efectos a los puños, podemos pues lanzarlo recto, lanzarlo haciendo una curva hacia la derecha, hacia la izquierda, por arriba, por abajo, y eso nos da una gran profundidad y capa estratégica. Y luego está el movimiento, bueno, podemos controlar con el mando tradicional, con los botones, que a mí sinceramente es el modo que más me ha gustado. El otro sí que es muy natural de jugar, pero al final me quedo con los botones de toda la vida, con los gatillos, y ahí es la parte que más me ha gustado. Hasta que no lo probé con el mando, no me terminó de gustar del todo. Sí, yo el control de movimiento creo que está muy bien pensado, porque tal y como comentas, es muy natural, o sea, inclinando los mandos hacia los lados te mueves para adelante, hacia atrás también, el cruzarte, el tirar el golpe y nada, con los gatillos de arriba pues te cubres y haces el salto, bueno, el dash, este movimiento rápido, ¿no? Y es muy intuitivo y funciona bien. El problema, y yo empecé jugando con este modo porque de entrada es el tutorial que te ponen, luego intenté hacer los primeros combates online y me estaba dando la del pulpo. Básicamente es porque, como comenta Robert, el funciona bien el sensor de movimiento. Lo que pasa es que vas más rápido con un botón. En lo que tú haces ese movimiento de puño, es mucho más rápido pulsar el botón para tirar el puñetazo, ¿no? Entonces lo que detecta que, pues claro, tienes que estirar el brazo. Bueno, no hace falta estirar todo el brazo, pero hacer ese movimiento. Con lo cual, vas más lento. Y cuando lo probé con un control tradicional es cuando también yo también he disfrutado mucho más ARMS. Lo he sentido más rápido, que lo controlaba mejor. Y en general sentía el juego pues con un buen control robusto, que con el sensor de movimiento a veces no siempre funciona al 100% el control de movimiento, por supuesto, a veces falla, y en cambio con esto pues lo sientes que lo tienes todo bajo control y que responde muy bien. Y siguiendo con lo de los modos de control, hay que decir que el juego tiene muchísimos modos de control. Se puede jugar con los Joy-Con en modo sensor de movimiento, los puedes acoplar al mando y jugar con un mando tradicional. Incluso se puede jugar, cada persona con un solo Joy-Con. O sea, que da muchas posibilidades, además de con el mando Pro, obviamente. Pero quiero decir que se puede jugar a pantalla partida y cada quien con un Joy-Con, obviamente sin sensor de movimiento, pero que tiene esta opción, que a priori podría parecer complicado, pero no, se puede. Sí, porque al final no necesitas una gran cantidad de botones. Con la que te proporciona un Joy-Con suelto, ya tienes todos. Necesitas el uno para cada puño, el de cubrirte, el de saltar y el de moverte, y básicamente esto es lo que tenemos. Así que en ese sentido no tiene combos, no tiene ataques especiales. Bueno, tienes un ataque especial que se vaya ganando con una barra, pero simplemente es pulsar los dos gatillos y lanzar los puños a lo loco, pero no tiene mayor complicación. Y como decía, pues el Global Test Fire este lo que nos proporciona son dos modos de juego. Entramos en una especie de lobby. Cuando entramos, el que nos pone con varios jugadores, podemos, creo que son hasta 8. Y ahí pues vamos entrando en diferentes modos. Uno es el combate uno contra uno, que es luchar contra otro jugador. Tenemos combates triples, en el que hay tres jugadores y pues podemos ir seleccionando un objetivo u otro y partirnos las caras entre todos. Los combates dobles, en el cual pues somos dos jugadores contra otros dos jugadores atados por una cuerda. Que esto es muy interesante porque no te puedes separar mucho de tu compañero. Cuando lanzas a un rival, pues tal otro también pues se siente estirado por la cuerda y también se va para atrás. Bastante chulo. Y luego tenemos el modo voleibol, en el cual pues a veces son dos contra dos o uno contra uno. Pues es el voleibol de toda la vida. Hay una pelota y tú pues lanzándole los puños tienes que lanzarla hacia el campo rival y conseguir que toque el suelo. Y son unos modos, la verdad es que muy divertidos. No son todos, por supuesto, todos los que estarán en el juego completo, pero para ir probando los servidores y tal, me han parecido bastante chulos. ¿Se sabe algo, o no sé si habéis podido probar algún modo para un jugador? Es decir, tipo modo historia o algo así como tiene, por ejemplo, el Splatoon. No, los modos que ha comentado Robert es lo único que haya habilitado. No te deja hacer nada más, no hay ni para practicar tú por tu cuenta. Es decir, tú entras y lo único que te deja es entrar a este matchmaking en el cual aleatoriamente te meten un modo u otro. No puedes elegir ni a qué modo entrar. Sí que tiene entre carga y carga de nivel un modo entrenamiento en el cual puedes practicar contra pues dianas a las que pegarle, pero dura lo que dura el tiempo de carga, no puedes quedarte ahí ni elegirlo aparte. Entonces lo único que permitiera esto el modo online y ni podías elegir modo. Y se nos ha olvidado comentar el tema de los puños. Cada jugador tiene, o cada personaje tiene, la posibilidad de elegir hasta tres puños diferentes, cada uno con diferentes habilidades. Hay algunos que atacan a distancia, otros que son muy pesados, otros que tienen ataques elementales, eléctricos, de fuego, de hielo, y nos podemos elegir uno en cada brazo, así que ahí entra la otra capa de estrategia en ponerte un puño, los puños que mejor se combinen, e ir probando lo que más te guste, el personaje que más te guste. Hay muchos diferentes, están unos muy rápidos, está por ejemplo Master Mummy, que es una momia súper tocha, que es muy lenta pero tiene mucha resistencia. Tenemos el Ninja Ra, que es muy rápido y tiene, pues como su nombre indica, no es un ninja y se puede hacer el ataque cambiazo, este típico de Naruto, de convertirse en humo y esquivar un golpe. Así que en ese sentido vamos a ver cómo lo balancean, porque yo lo que he ido probando, Master Mummy me parece me parece muy overpower porque aguanta muchísimo, tiene unos puños pesados que si los lanzas contra alguien y tiene puños ligeros, pues lo para los otros puñetazos. Así que a ver en el juego final cómo balancean todo esto, porque puede ser interesante. Sí, la complejidad de ARMS viene porque cada personaje está bastante bien diferenciado, además de que cada puño te da diversas posibilidades. Tienes puños que funcionan mejor en línea recta, tienes puños que funcionan mejor con golpes curvos, tienes puños que abarcan ataques de área, pero obviamente pues no son tan potentes como los otros. Entonces, combinándolos, puedes saber cómo arrinconar al rival para un primer puño que sea de esquiva y el otro, pues con el otro aceptas bien el golpe, que le obligas con un puño de área amplia a saltar a una zona concreta para darle ahí. Puedes hacer llaves, coger al rival y lanzar los dos puños de forma simultánea. Entonces, cuando tú defiendes, a la vez estás cargando, entonces justo después de defender puedes lanzar los puños con un ataque extra, más que si por ejemplo haces daño elemental, es cuando ahí aplicas el daño elemental. Y al final también, con el tiempo también, o con los golpes, cargas un ataque especial, que pulsando un botón, pues luego tú empiezas a tirar a cascoporro y soltar unos golpes impresionantes. Y como dice Robert, el Mumi este, por ejemplo, mientras defiende, recupera vida. Lo cual es un poco el problema de este personaje. Pero bueno, mientras está defendido, tú lo que puedes hacer es cogerlo y hacerle una llave. Pero bueno, ahí te la juegas, porque cuando tú haces llaves y el otro golpea, pasa a través de tus puños de llave y te golpea a ti, ¿no? Entonces, para que veáis un poquito las cosas que tiene, ¿no? El ninja este yo, por ejemplo, lo probé y es muy, muy rápido. El problema es que es muy débil, o sea, de tres golpes te matan. Tiene la capacidad de saltar mucho, esquivar mucho, pero es que como te enganchen una, con tres se acabó el combate. Luego tienes otros personajes que son más equilibrados, el protagonista o el que se ve siempre, el punchman este, que lo que tienes que a medida que avanza el combate, bueno, que vas perdiendo vida, digamos que se vuelve más poderoso. Los ataques especiales se cargan más rápido y te da un... el personaje mejora, ¿no? Entonces, son varios personajes, en la demo esta no estaban todos, no los he probado todos menos la robot yo, y me parece que están muy bien diferenciados. Y lo de balanceados aún no sabría decir yo que también balanceados están, porque no he podido jugar suficiente. Pues bueno, ya para ir cerrando, como he dicho, la primera vez que lo probé, como pasó Ruedi porque el tutorial te lo exige, lo probé con el control de movimiento la primera hora que se pudo jugar, y la verdad es que no me terminó de convencer, me dio un poco la bajona porque no me terminó de gustar eso, ¿no? Lo respondía tarde, muchas veces costaba acertar un puño y no me terminó, pero una vez que pude jugar a la siguiente hora y ya lo probé con el mando tradicional, pues muy bien, me ha causado muy buena impresión, sobre todo eso, las capas de estrategia, las diferencias entre los personajes, la ambientación y el diseño me parece espectacular, lo que ya pasaba en Splatoon, y muchas ganas de pillarlo. Sale el 16 del mes que viene, tendremos el siguiente fin de semana para probarlo también. Pero muchas ganas de probar el modo arcade, ese modo historia, lo que nos pueda traer este universo. Y como digo, muchas ganas, ya lo tengo reservadito, así que ya lo iré comentando. A mí me ha sorprendido muy gratamente. A mí los juegos de lucha no me gustan tanto como para que ahora mismo de salida me lo vaya a comprar. De hecho también porque ya tengo cosas que jugar en Switch aún. Pero me ha dejado con la curiosidad de ver luego en los análisis qué tan bien balanceas todos los personajes, el modo historia, qué tan profundo va a estar, al final cuántos personajes más va a tener. Pero a mí me ha gustado porque es un concepto de lucha que no es el típico. A mí, por ejemplo, si tuviera que hacer una comparación para que alguien se haga una idea, quizá recuerda más a estos últimos Naruto Ultimate Ninja Storm, que son juegos pues con un estilo de lucha muy distinto. Sin embargo, esto es mucho más profundo que esos juegos de Naruto, en cuanto a posibilidades, en cuanto a tácticas. Con lo cual, a mí me parece que es una IP y una entrada a este mundo de lucha que repito, que no es mi género que domine, pero claramente distinto, pero una propuesta de calidad. Que llegue a hacer un juego ahí excelente de la polla, pues no lo sé, habrá que ver luego los análisis, pero desde luego que aquí Nintendo va a aportar un muy buen juego y no se va a quedar un simple minijuego de combates, sin lugar a dudas. O sea, a cualquiera que le guste este género, que lo siga muy de cerca y tenga Switch, porque difícilmente yo creo que vaya a decepcionar. Sí, había el miedo de por el control de movimiento, que fuera como el boxeo del Wii Sport, pero vaya, nada más lejos de la realidad, porque como hemos dicho, este juego tiene muchísima más estrategia, y además le van a dar bastante vida, porque ya dijeron en el anterior Nintendo Direct que iba a tener todos los DLCs y todas las ampliaciones de personajes, de escenarios y de modos gratis, así que... Que muy bien, por Nintendo a veces te da una de cal y una de arena, como siempre. Pues muchas gracias, chicuelos, por estas primeras impresiones del ARMS. ARMS. Y la verdad es que, bueno, lo seguiremos de cerca a ver qué tal evoluciona. Nosotros, ahora sí que sí, nos vamos a la sección más rápida del podcast, el Pupurrí de Noticias. Pues nada, después de 2 años que se había ido de Brasil, seguimos hablando de Nintendo, Nintendo vuelve a tener presencia oficial en Brasil, que desde que se fue el mercado negro había sido una salvajada con todos los productos de Nintendo, pues cualquier persona que esté escuchando desde allí, enhorabuena, ya podéis volver a disfrutar de productos de Nintendo gracias a la compañía NC Games, que ahora mismo están trabajando ya en llevar el 1 de Switch, el Mario Party Star Run, los Pokémon, Zelda, el Mario Luigi Paper Jam, Fire Emblem Fates y Kirby Planet Robot, esto de entrada. Así que bueno, poco a poco se va a ir reponiendo todo el stock de cosas de Nintendo que podéis encontrar por allí. La banda sonora de The Witcher 3 se publicará en vinilo a principios de junio, así que si tenéis por ahí 30 dolaritos, hay dos versiones, si os vamos a la del juego y tenéis un reproductor de vinilos que ahora no me acuerdo cómo se llama. Madre mía. Pues pillarosla y disfrutarla en vuestro caso. Eso mismo, un tocadiscos ahí en vuestro caso, pero es que divertido os lo vais a pasar. Pues ya se ha visto todo lo relacionado con Far Cry 5, la siguiente entrega de la saga de Ubisoft estará ambientada en Montana y nos tendremos que enfrentar a una secta religiosa apocalíptica de la América profunda. Nosotros seremos un miembro de la resistencia, un policía novato, podremos controlar aviones, cazar, coches, motos, toda clase de armas, pues vaya, lo que viene siendo el Far Cry de toda la vida, y la verdad es que pinta bastante bien. Yo traigo una noticia de esas que cambian el hito y la historia de los videojuegos, y es que Capcom, ojito, nos trae una nueva franquicia. Prepara Street Fighter 4 Champion Edition para iPhone. Ojo, que después de haber salido el original en 2010, ahora viene y nos trae otra versión revisada para iPhone. Madre mía, ahí rascando con la uña a ver si sacan más cuartos ahí entre la mierda, madre de Dios bendito. Pues si te han sacado el 2 ahora en Switch hace 2 días. Por eso lo digo. Y el remaster de Dragon Dogma Arisen también lo van a sacar. ¡Qué maravilla! Cosas nuevas. Bueno, chicuelos, pues vamos ahora sí a la sección que lleva tanto tiempo ahí en el... olvidada en el... hostia, en el desván, que ya la hemos desempolvado, hemos sacado el Versus. Bueno, vamos al tema. Resulta que salió hace un tiempo una patente sobre una posible nueva consola portátil de Sony. Ya sabemos que tanto PSP como PS Vita no fueron lo que se dice de lo mejorcito en materia de portátiles de Sony. Básicamente fueron arrasadas por Nintendo 3D, Nintendo DS, o sea, 3DS y DS, respectivamente, o mejor dicho, DS y 3DS. El caso es que parece ser que Sony no se da por vencida y quiere sacar una nueva, o pues puede que saque una nueva consola. Esta patente recuerda muchísimo a Nintendo Switch. No sabemos si por ahí van a ir los tiros esa parecida consola. Pero bueno, quién sabe, quizá Sony vuelve a marcarse una tercera portátil. Ya dicen que eso de la tercera va a la vencida. Quizá Sony se aplica al cuento. Y lo que nosotros vamos a versusear hoy, valga la palabra, es Dios que mío. Algunos dicen que... Sí, algunos la van a... Bueno, están pensando que puede dar la campanada y otros piensan que no, que Sony que se dedique a otros menesteres que no sean las portátiles. Así pues, en un lado del ring tenemos a Ricky Knight y Robert Blázquez, que sí van a defender esta posible nueva consola de Sony. Y por el otro lado tenemos a Sir Chal y Ruedici, que no, que por favor, que Sony se retire del campo de las portátiles. Así que cuando queráis... ¿Yo estoy en contra? O a favor, lo que tú quieras, chato. Venga, no, vale. Contra, sí, es una mierda. Al lío. Bueno, pues voy a empezar yo soltando mierda a Sony, porque, no sé, yo creo que después de lo que Sony hizo con la última portátil que hemos tenido, que es PS Vita, que de potencia es la hostia, de acabado es increíble, el hacer lo que han hecho esa consola, violarla de esa manera, porque la han violado y la han defenestrado, o sea, una consola que no tiene un puto NBA 2K o un NBA Live, para mí ya sus creadores se merecen la muerte. Después Nintendo de esto... Nintendo DS tampoco la tiene, mira, y no veo que te quejes de eso. ¡Oh, you Pero es que DS está enfocada a otra cosa y tiene juegos de otro estilo. PS Vita, en principio. Sois el mismo equipo, lo sabéis, ¿no? No. Estoy con Robert. Madre mía. Ni el presentador sabe cómo. Apúntatelo en un papel. Con los mierdas esto. Apúntatelo en un papel, por favor. Perdón. En la mano, con permanente. Pero vamos, que después de lo que le hizo a PS Vita, el catálogo horrible que no había absolutamente nada, excepto tres o cuatro juegos que sí, que eran muy buenos, el resto era una basura, y estar durante años. Años sin sacar nada decente, que venga ahora con otra portátil es como, ¿qué pasa? ¿Que os estáis riendo en nuestra cara o qué? A Robert, dile tú algo, porque si yo le respondo, vamos, se queda loco. Bueno, pero es lo que tú has dicho. PS Vita al final es una consola increíble, tiene una potencia que ya quisieran muchísimos móviles o 3DS incluido. Y no sé, no sé por qué tenemos que dar por supuesto de que Sony no va a darle el apoyo a esta consola. Si saca una consola como Switch. Es otro Pro. Pero si la Pro sigue vendiendo, ellos están contentos, sí, tiene sí. es una contentísimos están. Sí, no lo han dicho que están contentos con las ventas, bueno, ya vendido. Hombre, mucho. Te van a decir que están cabreados, no te jode. ¿Cuándo dice ahí un ejecutivo que no, que la cosa va mal, venga? No, pero saben que es una consola muy hasta de nicho. Hasta con Wii U decían, joder, que era buena venta. En serio. Aunque no me esté creyendo lo que estoy diciendo, pero dejar hablar, coño. Saben que es una consola muy de nicho y están contentas porque es para gente muy gamer. Saben que la mayoría de la gente, por 100 euros menos, se van a ir a por la Play Slim. Pero coño, si te sacan un modelo como Switch, que tú te puedas llevar por ahí, con la versatilidad que da con los juegos de Sony, joder, yo el primer día voy a ir de cabeza por ella si sale a un precio razonable, obviamente. Dile tú algo, Rudy, por favor, que yo ya... Hombre, yo primero, a ver, el concepto ya se ve también, parecía una pinta de consola modular, es decir, Sony otra vez misteriosamente va a sacar un producto misteriosamente parecido a la idea que Nintendo ya ha comercializado, con lo cual siempre dices, no, es que la patente ya viene de antes, bueno, qué casualidad, pues se os han adelantado, macho. Pero dudo muchísimo ahora que Sony sea capaz de sacar una consola que tenga la potencia que tiene una PlayStation 4 para llevarte a un nivel portátil, porque es que ni va a tener autonomía y si no, el precio, pues vete a saber qué quieres hacer pagar a la gente, 700 euros, 800 euros por un dispositivo para jugar donde sea. Dudo que la gente lo vaya a comprar, y más con lo fuerte que ha salido Switch ahora mismo. Yo es que creo que Sony ahora mismo tendría que replanteárselo si realmente esta consola la tenía pensada guardar y decir, vamos a empezar de cero, porque es que ahora mismo sacar eso es sacarte un batacazo. Es que está claro que Nintendo con Switch acaba de, digamos, a mi parecer, es cerrar bien el mercado en este aspecto. Ha dicho, mira, esto ya lo teníamos dominado y ya lo acabamos de cerrar de cal y canto, porque Switch como portátil me parece alucinante. Y que sigue teniendo apoyo. Es que al final está avanzando poquito a poco, pero con juegos, ahora hace poco he visto que también van a sacar el Monster Hunter, que con eso va a pegar un pepinazo, vas a ver, sobre todo en Japón, que te cagas. Con lo cual, yo no veo a Sony con ninguna posibilidad si intenta sacar esta consola que se ha visto así. Y bueno, da igual, y cualquier consola, es que ya con los antecedentes que tiene cualquier usuario, la puede sacar, tendría que sacar una consola con tal catálogo que no veo tampoco que las compañías le vayan a soporte. Y sobre todo que la gente no se va a fiar, coño. Es que para que la gente se fíe, tú tienes que decir, mira, consola nueva con 20 juegazos. Pero ¿qué desarrolladoras te van a sacar 20 juegazos? La consola de Sony, cuando la propia Electronic Arts va a sacar a final de año el FIFA en la Switch, y dependiendo de cómo le vaya, ya verás si continúa apoyándola. O sea que lo primero es lo primero. Primero que Nintendo se gane sus galones antes de criticar a Sony, que ya los tiene, pero más que ganado. Una consola que tiene el respaldo de muchísimas compañías, que cada vez que saca un producto lo acompañan auténticos pelotazos, y no hay ninguna compañía que no quiera trabajar con ella. No, pero estamos hablando de la próxima portátil vaya a ir para atrás. Pero es que lo mismo, el concepto que hacen es un híbrido. Te sacan PlayStation 5 que sea portátil, que lo conectes a no sé qué. Claro, historia, pero ya llegan tarde. Venga, ya está inventado. Claro. Es que ahí está el problema. Ya estará inventado, pero si lo sacas con una potencia que no tiene la Switch, que siempre decimos, hostia, si tuviera más potencia. ¿Y si Sony consigue que tenga más potencia? Oye, ahí está PlayStation Vita, que emula Claro, 128, sin catálogo. Vale, sin catálogo, perfecto. Pero yo no estoy hablando ahora de catálogo sin catálogo. Yo estoy hablando de lo que pasa con Switch, que dicen que no hay potencia y demás. Y si Sony lo consigue, le llama PlayStation 5, tú coges el cacharro, te lo llevas por ahí y lo pones y tienes una Play 5 en tu casa como debería ser, y luego encima te la puedes llevar de portátil. Yo creo que aunque copie, revienta el mercado directamente. Y todo el problema es que eso hizo con Vita. Con esa consola y va a dejar el Switch de lado. Y pero es que Vita fue eso, y mira lo que pasó con Vita. Ahí está el problema, que yo, como comprador, digo, hostia, Yo tengo la Vita, pero es que ya me la leyeron una vez. Entonces, voy a esperarme y ya cuando pase el tiempo ya veremos a ver si sacan catálogo o no. Y entonces me la compré o no, porque sí, es muy potente, es muy bonita, porque la PS Vita es increíble. Pero a lo mejor me hace un PS Vita 2 y me tengo que comer la consola con patatas. Pero Ricky, ahí no te flipes, ¿eh? Porque precisamente si es dispositivo portátil va a tener que alguna limitación. Si tú quieres que tenga la potencia que estás diciendo, la autonomía te va a durar cero o tienes que ir con una batería enorme en la espalda. Y si no, el precio se te va a ir de madre, pero no, lo siguiente. Entonces, no, Sony no va a volver a sacar una consola por 600 pavos. Y lo que estás planteando tú, tendría que tener unos costes tan abismales para que la consola en potencia no se quedara por detrás de Scorpio notablemente o para cuando saliera la siguiente consola de Microsoft y entonces no perdiera un montón de juegos probablemente por potencia que se iban a correr en Microsoft, que no. Que es que desde luego lo que estás diciendo no es factible. Si quiere hacer el mismo modelo Sony... No es factible, sí, lo que pasa es que lo que queremos... espera por 4 pesetas, tío, y no es así. Por eso si lo quiere digo, tecnología, pero pues si tiene que pagar. Eso ¿pero así tú claro. crees que la, ¿tú crees que la gente se gastaría ese por precio? 300 euros o 350 euros. Pues claro que no va a salir por 300 euros. Lo dará por sus 500 pavos. No, es que 500 no va a salir. Es que al final, y hasta barata va a ser, a lo mejor, por lo que ofrezca, es que... No nos engañemos, que es que si queremos tener cosas interesantes hay que pagarlas y no decir, no nos engañemos. Yo no creo que sea la nueva PlayStation 5. Yo creo que ellos tienen muy claro que quieren un pepinazo de consola de sobremesa y luego una portátil que acompañe. Pero coño, si tienen una potencia más o menos un poquito superior a Vita y se meten en lo que está de que Switch está teniendo mucha falta de stock, está viendo mucha gente que la quiere pero no puede conseguirla. Coño, si está Sony ahí con una consola portátil bien de precio y con un catálogo, que recordemos que Sony ahora tiene el apoyo de casi todas las compañías, y le dice, oye, mira, me sacas este juego en Play 4 o Play 5, pero además me sacas un proyectito pequeño para tal y te lo pago bien y tal. Coño, yo creo que ahí sí que puede tener un hueco muy interesante. Yo lo veo difícil, más que nada, porque ahora mismo, Robert, o sea, ahora mismo, ¿cuándo saldría esto? Porque ahora esto estamos hablando de una patente y habría que ver qué sale. ¿Se anuncia para el año que viene? Hombre, hay rumores de que en el E3 igual dice nada. Vale, pon que sale el año que viene. Para el año que viene, si Switch sigue vendiendo al ritmo que vende... La cuota de mercado es de Switch, claro. ¿Quién ya no tiene una Switch que le interese un dispositivo de juego así? ¿Alguien que se ha comprado una consola hace un año se va a gastar otros 300, 400 en otra? A mí me parece muy complicado. Pero es que llegan tarde ya. O sea, si el concepto es este, llegan tarde. Hay muchos piperos que no quieren una Nintendo y quieren algo de Sony. Claro, y hay gente que tiene una One y una PlayStation 4 y las dos conviven tranquilamente. O sea, ¿qué te hace pensar que no quieres este tipo de consola? Es que lo que te importa al final no es que tú tengas dos consolas parecidas. Te interesa que tengas juegos diferentes y que te aporten como jugador cosas cada uno en su manera. ¿Sabes? Que los juegos de Sony te llenen de tal manera y que los de Nintendo, si la optas por esa consola mediocre, pues los compres y te diviertas con ellos, que la verdad que yo no sé cómo se divierte la gente con los juegos de Nintendo, la verdad, son aburridísimos. Así, un palito así pequeño, ¿no? Madre mía. No, pero la gente que quiera tener todo, si Vita hubiera tenido un buen catálogo, yo tengo 3DS y tengo Vita, podrías tener ahí un abanico de juegos la más de interesante, los de Sony por un lado y los de Nintendo por otro. Yo también tengo 3DS y Vita y claro, también te digo que a día de hoy antes me compraría una consola de Nintendo portátil o una sobremesa híbrida que una de Sony, más que nada porque Sony me ha demostrado que con la PS Vita y con la PlayStation 4 Pro lo que ha intentado es engañarme. Entonces cuando me intentas engañar, pues chico, ¿qué quieres que te diga? No cuentes con mi dinero por lo menos de salida. Pero en Japón tiene mucho éxito la Vita, el problema es tuyo, que no has comprado juegos aquí por... Claro, pues claro, no, has aprendido japonés, no te jode. Pues nada, chicuelos, vamos a cortar por aquí el versus y llega el momento de las votaciones. Rudizzi, a ver, ¿a quién votas? ¿A quién voto? Pues creo que me voy a votar a Sir Chal, ¿eh? A mí no, porque queda feo, pero a Sir Chal sí. A Sir Chal, que es de Castilla-La Mancha. Efectivamente. ¡Yeah! ¡Qué paja! Tía, que espérate, que si lo sé. Bueno, si me envías un queso tú, ya estamos en par. O sea, gilipollas, Miguelito, subnormal. No ha aprendido nada en estos años el chaval. Es más de queso que es un niño rata. Oye, wow, tienes mis 10 Ricky Knight, ¿tú a quién votas? Pues yo voto por Nintendo. Rodríguez y Sirchar me ha convencido. Y Sony, la verdad es que con su nuevo prototipo no va a vender nada. Lo siento. Yo tuve una PS Vita, la vendí, pero en el Versus voy con Robert, es un crack. Pues ya tenemos dos a favor de Ricky, de Rodríguez y Sirchar. Y Robert, ¿tú a quién votas? Yo también voto porque va a ser una mierda pinchar un palo. Yo no me pienso comprar eso. Tú también votas, pero ¿a quién votas? Dice, yo también voto. A Rueditsi y a Sirchar, porque no, yo estaba aquí porque me habéis apuntado. Porque no había nadie para el equipo contrario, pero vaya, no, yo no me he creído nada de lo que he dicho. ¿Y yo que iba a votar a Game Gear? Pues imagínate. Pues mira, lo de la batería en la espalda que ha dicho Ruedi, por ahí sí, va. Por ahí me serviría. Estamos todos de acuerdo que PS Vita 3... ¿Y yo qué, hijo de puta? Ah, no cuenta, ala. El payaso de mierda. ¿A quién quieren votar? Va, vota, vota. Vamos a ver. ¿A qué jode que no dejen votar? A que me hagan un... Que yo, obviamente, como todo el mundo sabe, lo tengo claro. Yo, el día de salida, si sacan esto, ir a comprármelo de cabeza. Sea una mierda o no me da lo mismo. O sea, si la tengo que tener luego de pisapapeles al lado de la Vita... Pues oye, pues las tengo a las dos juntitas y ya está. Pero yo no, yo voto a favor de... Me ha convencido Robert con sus argumentos impostor, me ha convencido totalmente. Pues nada, estamos todos de acuerdo que PS Vita 3, PSP 3 o Sony, vas a hacer una, de verdad, vas a hacer una tercera portátil. Que no. No que va yo a estoy tener... a favor de comprármela, que yo que digo que sí, gilipollas. Bueno, pero igualmente, vamos ganando todos... Eso sí, tú no has dicho nada. No, pero yo voto a favor de Robert, me ha convencido. Ah, pero luego la vas a piratear y eso no cuenta como venta. Hombre, una es que con la PS Vita lo único. Con la PS Vita lo único que se puede hacer es piratearla o comprarte una Raspberry, o sea que. Pues nada, ya sabéis, queridos oyentes, que no tenemos mucha fe en la tercera consola portátil de Sony. Y ya te vamos por culo. Pues vamos a dejar ya aquí el Versus. Bueno, si nuestros oyentes en iVoox quieren también comentar, dar su opinión, ya tenéis, hoy os traemos deberes, o sea, tenéis que comentar qué os ha parecido Alien Covenant y también si creéis que PS Vita, Sony lanza una tercera portátil, quizá lo peta, quizá no. En iVoox, en Twitter, en Facebook, en YouTube, donde queráis. Y nosotros ahora sí vamos a la nueva sección que teníamos preparada para vosotros. ¿Qué será una sección de estas que haremos una vez y luego la volveremos a dejar en el baúl? Pues seguramente, pero estamos muy orgullosos de presentaros el Rewind. Yo le iba a decir, pero así se llama el spin-off de Reload, que va de pelis. Pero bueno, ¿cómo? Nada, que los del podcast Reload tienen un podcast de películas que se llama Rewind, pero ah, igual. Bueno, no, no, pero el nuestro es Rewind, es un acento diferente. Claro. En esta sección vamos a hacer de lo que nos gusta hacer de los abuelos cebolleta, de recordar viejos tiempos y de hablar de elementos pues retro, antiguos, pero intentar también salirnos un poquito de la tópica o del tópico de pues la consola tal, cosas que intentar, ¿cómo decirlo? Traeros cosas que no fueran tan sumamente conocidas. Pero lo que viene siendo... Sí, exacto. Llevarnos al pasado, las sensaciones que teníamos y no comentar el clásico, voy a comentar un juego de antiguo y ya está. Por ejemplo. Más bien sensaciones de antaño. Correcto, sensaciones con elementos quizá no tan comunes en el mundo del videojuego. O sea, no que vamos a comentar una Mega Drive porque todo el mundo ya sabe lo que es una Mega Drive o la mayoría de gente sabe lo que es una Mega Drive, sino vamos a comentar en este primer número, este primer programa o como queréis llamarlo de la sección, los antiguos VHS promocionales de videojuegos. Si crees que ya lo has visto todo, si crees que ya lo has jugado todo, prepárate. Este invierno vas a asomarte a un mundo de sensaciones más allá de la diversión. Desde ahora la evolución viajará en auténticas autopistas interactivas sin límite de velocidad. Bienvenido a la autopista de la diversión. Bienvenido al próximo nivel. En portátiles no hay nada comparable a Game Gear. Ya lo sabes. Y por si aún te queda alguna duda, ahí va un pequeño adelanto para ponerte las pilas. Para todos aquellos, sobre todo los más novatos, los más jovencitos, tenéis que saber que el VHS era un formato de reproducción de vídeos con cintas, eso totalmente analógico, que bueno, dio la campanada hace muchos años y la verdad es que miles de horas yo me pasé viendo películas en VHS. Y una de las formas de promoción que tenían los diversos medios de videojuegos, de medios escritos, eran con X números, con ciertos números, por un módico precio más o a veces totalmente regaladas, te venían unas cintas de vídeo donde aparecían pues los próximos éxitos, algún reportaje y la verdad es que era bastante interesante. Entonces bueno, queríamos comentar un poco esas sensaciones que teníamos al ver esas películas y cómo pues se promocionaban y a veces se le ocurraban incluso. Así que chicos, ¿qué sensaciones, qué recuerdos os traen estas VHS clásicas? Hombre, recuerdo de fliparlo mucho, porque lo ves hoy en día ahora y dices, hostia, tío, qué friki, qué cutre que quedaba. Pero es que estaba hecho conmigo pensando precisamente para fascinar al chaval ese que estabas esperando ahí las noticias y que como mucho veías una revista con cuatro imágenes ahí super pixeladas y cuando te venían ahí a enseñarte los juegos y además con ese carácter friki, ¿no?, de que ponían en muchas situaciones que eran muy molonas para ti en ese momento, era una pasada. O sea, yo recuerdo que esos vídeos que al final te los comías una y otra vez, porque era la única forma que tenías de ver juegos en un momento que al final que no tenías, y al final es que te acabas volviendo loco de querer pillar ese juego, de ver esa cinta tantas veces. Game Gear. ¿A qué esperas para estrenar la number one de las portátiles en uno de sus explosivos packs? ¿O es que sabes de otra con más de 4.000 colores y sonido estéreo donde puedas ver la tele y jugar a cantidad de juegos? ¡Okidoki! Hombre, sobre todo lo que suponía en su momento, aparte de coger la cinta y, como decía Ruiz, y reventarla de verla millones de veces, era lo primero de todo poner en contexto. Éramos la mayoría de nosotros pues chavalites de 12, 14, a lo mejor 16 años, por lo tanto la publicidad orientada en esa época era lógicamente para los niños, porque era quienes jugábamos en ese momento. Es como ahora que está todo más masificado, más globalizado, vaya, que cualquiera coge un teléfono y se pone a jugar. En aquella época no, en aquella época solo jugábamos los chavalites frikis que teníamos la consola en nuestra casa y ahí mismo, y eso era la publicidad que teníamos. Era la única manera, en muchos casos, de ver los juegos en como ahora se ven en YouTube, ¿sabes? Que ahora ves cualquier, te quieres informar de algo, tienes YouTube, pones cualquier juego y aunque sea un arcade rarísimo o un juego desconocido, alguien lo está jugando. En aquella época no, en aquella época era la única oportunidad de ver juegos en movimiento, de ver lo que nos podían ofrecer. Incluso, sobre todo, yo me quiero acordar del de Superjuegos, que sacaron dos VHS del E3. O sea, eso fue un auténtico pero pelotazo, tío, que de llegar, ver la revista con toda la información que había siempre en el mes de junio y julio, sobre todo creo que salían en julio la revista de papel, que eso es algo que también ha desaparecido bastante, la verdad, que es una auténtica pena. Y verte eso, que te regalaban un VHS, como muchas veces eran las CGI de los juegos de PlayStation 1, o me acuerdo yo de haber visto el Driver y demás, y joder, tío, era ver en parte del E3, tenerlo en tu casa y ver los juegos que te iban a llegar en los próximos meses de una manera que era inviable de otra forma, vaya. Pero es que aunque ya hubieran salido los juegos, Ricky, muchas veces simplemente con tal de decir, bueno, es que este juego me lo pillo, no, aunque ya hubiera salido, es que, como bien dices, era la única forma de ver esos juegos en movimiento muchas veces. El fenómeno 32X ya ha invadido la calle, no se habla de otra cosa. Por eso hemos lanzado al aire esta jugosa pregunta. ¿Qué quieres ser cuando tengas 32? Yo, piloto de la flota estelar. Marine galáctico. Campeón de Fórmula 1. Yo, cuando tenga 32, ya seré luchador cósmico. Yo recuerdo el cuando tenía, pues creo que tenía 5 o 6 años, mi primera película de estas de videojuegos era un avance, bueno, era un media horita, era tranquilamente de media hora, tres cuartos, de Sega, que era Bienvenido al Próximo Nivel, y te daban pues las últimas novedades de Master System, Game Gear y, bueno, Mega Drive evidentemente, Oye, era cuando empezaban a promocionar el Mega CD. El Mega CD, sí señor. Lo vendían como, vamos, como la nueva forma de jugar que revolucionaría el mundo del videojuego. Era totalmente épico. Y ya a partir de ahí, pues me acuerdo de ver de todo tipo, de Super Nintendo, de otras consolas. Me acuerdo que una que era Deja de pensar cómo serán los videojuegos en el futuro, que era de Nintendo, y te promocionaban pues el Donkey Kong Country 2, el Killer Instinct, el Yoshi's Island, el Super Mario World 2. ¡Bravo! Y luego otra que era de consolas más bastante menos conocidas, tipo pues en su momento pues la Jaguar, la Neo Geo, y de juegos diferentes. Y la verdad es que con esa me acuerdo que flipé porque era para mí un nuevo nivel de juegos y que nunca había visto y nada comparado con una Super Nintendo o la Mega Drive. Bueno, el super video del objetivo Nintendo 64. Era, no sé si era para un mes o un par de meses de salida. Directamente Nintendo con las consolas, si no recuerdo mal, ofrecía ese vídeo publicitario con todo lo que tenía con la N64, diciendo, oye, aquí esto es el nuevo juguetito, vamos a mostrarlo, casi en primicia, y encima con los pelotazos que van a venir. Evidentemente ves a día de hoy el vídeo y dices, hostia, vaya gráficos más chusteros, pero es que en su momento ver ese Mario 64 con la calidad que atesoraba, buah, era... El plantearte decir, hostia, me voy a comprar esto, no tengo dinero, ¿qué hago? Joder, pues te daba esa sensación de decir, yo es que me gustaría por lo menos jugarlo, vaya, porque en su momento era una auténtica obra maestra, que el día de hoy lo recordamos, ese Mario 64, y en su momento ver ese vídeo en movimiento con todas las poderes que podías hacer, que si vale, breakdance, saltar, subirse a la copa de los árboles, el doble salto y demás, pues era inviable y todo en 3D, vaya. Yo recalcaría lo que decía Amu de, por ejemplo, con el Mega CD, que te lo vendían como hostia, como la panacea, pero es que me encantaban esos vídeos que absolutamente todo te lo vendían como el gran salto tecnológico, el avance más importante, que actual era el avance más importante de la historia de la humanidad de la tecnología. Es que en 1964, buah, la mega revolución, PlayStation, buah, el CD está aquí, o el DVD está aquí, Mega CD, más de lo mismo. O sea, era una forma de venderlo con un exceso de todo lo que era. Que era, y lo peor, que como éramos tan chavales, tan jóvenes, que te entraba, ¿no? Tú veías el vídeo, es que te pegaba un subidón de decir, guau, que necesito esto porque esto es la polla limonera de tecnología. Cuando a lo mejor no era, bueno, lo vemos, ¿no? No era ni mucho menos tanto si lo comparas con otros campos. Pero esa exageración, yo creo que era parte de la gracia de eso porque sabían que se lo estaban vendiendo a chavales. Obviamente eso no se hace hoy en día porque no vas a hacer estas cosas de exagerar así a los adultos. Desde que yo, el gran Cipriano... Me dedico a esto de adivinar el futuro y ya hace. Han pasado por aquí artistas de cine, políticos, futbolistas, corredores de apuestas y hasta toreros. Lo tenía todo perfectamente montado. Yo les adivinaba su futuro y de paso les cobraba una buena pasta por decírselo. Todo iba bien hasta que empezaron a venir niñatos como vosotros para que les dijera cómo serían los juegos del futuro. Y encima de llegar todos con el mismo cuento, no me pagaban ni un duro. Y mira, y diciendo lo de Objetivo 64, no sé si fue esa o fue otra, pero resulta que hace unos... bueno, antes de esa, de esas películas, sacó Nintendo, creo que fue con Hobby, la película Alta Tensión, y era un espía que de la competencia que se colaba en las oficinas de Nintendo y te iba desgranando pues lo que los nuevos las nuevas cosas de Nintendo, pues salía, me acuerdo, los nuevos títulos, era ya la, digamos, la recta final de Nintendo, donde aparecía pues el Donkey Kong Country 3, aparecía con los pitufos y demás. Luego te ponían las Game Boys, la Game Boy Pocket, que era cuando salió la Pocket, y era cuando empezaba la promoción de Nintendo 64, que fue la primera primera vez, o de las primeras veces que se vio a Mario en pantalla, con aún que otros juegos. Ya te digo, no faltaba, pues a lo mejor un año o dos años incluso para que saliera la 64. Y luego hicieron esa segunda parte, que creo que es la que dijiste tú, de Objetivo 64, o una parecida, en la cual volvía al espía a contar todo lo que tenía 64, que ya era cuando ya estaba 64, sí, o a exacto, poco de salir. Había una segunda parte, sí. Sí, ¿no? O justo cuando ya había salido. No, o sea, tenía incluso historia, tú, las pelis estas. Hombre, yo antes, para terminar, el último VHS promocional que salió fue por el 97-98, que fue con la llegada de la Dreamcast. Que ya fue el último que pusieron, y la verdad es que lo ponías en pantalla para verlo. Y es que directamente flipabas con lo que te ofrecía una recreativa en casa, ya los que conocéis de lo que hablo. Pero es otro puntito para decir, hostia, mira cómo se va a ver esta mierda, vaya auténtico pelotazo, hay que tener cuidadito con SEGA, que ha vuelto por la puerta grande, vaya. Y sobre todo eso, yo creo que lo que más recordaremos es ver, si yo me acuerdo sobre todo, es el verano de los superjuegos con el E3, y ver, pero una y otra vez, o cada día, el vídeo, la CGI del Soul River, nunca lo olvidaré, doblada al castellano, que la pusieron, flipándolo, diciendo, hostia, yo quiero tener eso ya, y aquí me lo quiero comprar cuando salga. Y sobre todo eso, el disponer de información que en su momento ni siquiera soñábamos tener de otra manera. Sí, sí, además, SEGA pegó mucho, muy fuerte con el tema de los vídeos promocionales. De hecho, sacó un tema, o sea, un tema, una sección, como es por así decirlo, que era el canal Pirata SEGA, que era el de la calaverita, que era la promoción muy fuerte que tenía en aquel entonces SEGA de anunciar todos sus juegos, sus novedades, sus lanzamientos. Y la verdad es que, digamos que invirtió mucho SEGA en promoción de VHS, de nuevos juegos. ¡Bienvenidos al canal Pirata SEGA! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Buenas? Bienvenidos a la programación Pirata SEGA. Estamos en el aire. Hoy tendremos grandes éxitos. Lo último, lo más avanzado. La estrella es la realidad de un mito. Mega noticias. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Vida animal. Las tortugas en la vida urbana. Rap. La música que te llega. Deportes con una especial lucha que rompe con todo. Y lo he estado mirando y sí, es alto riesgo la que empezó, y luego era el informe 64, el de solo para Nintendo, la segunda parte, lo que estábamos hablando. También acuerdo que salió de PlayStation. Incluso había una revista, no sé si era una revista o una que solo se dedicaba a las que lanzaba también películas de promoción, que era el Video and Games, no sé si os acordáis, que era no muy conocida, pero también lanzaba películas de promoción de videojuegos. Pues no, la verdad que eso no la conocíamos. Y luego, ya dejando un poquito del VHS al ladito y mencionándolo rápidamente, la evolución lógica llegó ya con las consolas de CD, y ya pues con las revistas oficiales que nos traían los juegos con las demos, traían a veces vídeos y demás, y de otra forma, digamos que la evolución lógica del VHS, el comprarte una revista por 7 o 8 pavos y tener un disco de demo de 4 o 5 juegos para ya irlo catando, vaya. Eso me acuerdo en el Resident Evil 2, que... No, ¿en qué juego fue que venía la demo del Resident Evil 2? Lo que dices tú, eran dos CDs y uno era de demos, que eran las promociones, sí. Yo me acuerdo que en el Metal Gear, por ejemplo, venía la del Silent Hill, la de Resident Evil venía, pero ya en la... Dependiendo de si podías comprar hasta versión inglesa o no de la revista, por ejemplo, la PlayStation Magazine o PSM, por ejemplo, te podías comprar la versión inglesa, te traían más demos que la española, aunque luego la revista lógicamente venía toda en inglés, pero tenía esa posibilidad de probar los juegos, ver vídeos, y yo creo que muchas veces cogías las demos y las reventabas más que a lo mejor los propios juegos que tenías, porque era, digamos, que la novedad que iba a venir en un tiempito, y era, vamos, la evolución lógica de su VHS, y el seguir catando jueguitos, mirándolos y ver lo que merecía la pena, y otros que directamente los probabas y sabías que eras un truñaco del copón. Más que había gente que los presentaba, y algunos dobladores que quizá eran como un poco el tema de las pruebas o que doblados conocidos, creo que incluso salía el de Will Smith, el que dobla Will Smith, estuvo doblando un par de vídeos de esos, o sea, se lo tomaba en serio, sí, totalmente. Sí, pero con lo que comenta Ricky de las demos, o sea, es un poquito poner en situación a la gente de que hoy en día hay información a patadas, y entonces es que no había, entonces ese hecho de poder adelantarte y ver los juegos más allá de cuatro pantallas pixeladas que se veían en las revistas, que es que no te hacías a la idea, es muy difícil con un juego con un texto simplemente y una imagen hacerte una idea, ¿no? Y nosotros era la información que teníamos, y una vez al mes, y si hablaban del juego que tú querías ese mes, porque a veces no en ese mes pues no llegaba el juego que querías, y de repente que te llegaran pues primero estos VHS en los cuales podías ver los juegos en movimiento, era para volverte muy loco. Y ya cuando metieron las demos ni te explico, ya es que lo podías probar, joder, es que te venía ahí poder probarlo, claro. Imaginaos el salto que es de no tener ninguna información a eso, pues por eso lo flipábamos tanto. Hombre, información había, Rudy, lo que pasa es que era muy, muy poca, no es como ahora, pones internet cualquier cosa, vale, ya está. Sí, por eso lo digo. Informas al momento. Pero en la época era o las revistas, o te fiabas de los amigos, que te las pegaban, probamos, dobladísimas. Y ya pues si conocías un poquito más, pues yo me acuerdo del miticazo Game 40, con Guillén Caballé. Y ya en la, no sé si sigue existiendo Top Radio, con Top Games, que lo ponían 3 veces por semana. Y entonces eso era la información que había, estar pendiente de los programas de radio, de lo que salía. Y ya pues lo que ya flipabas, ya en el momento, lo que ya flipabas en la época, es cuando salía alguna noticia de videojuegos en la televisión. Normalmente eran malas. En las noticias, ¿no? Normalmente sí. Eran malas. Pero cuando salían una más o menos buena o tal, que va a salir la drinka, va a salir no sé qué, te llamaban, yo me acuerdo que me llamaban, corre que va a salir no sé qué en la tele, pon la tele que van a hablar de las consolas en la tele, tal. Y a correr ahí para verlo 4 minutos, y era como, te sentías todo orgulloso diciendo, joder, de lo que yo formo parte, está saliendo la televisión, qué guay, cuando realmente es una auténtica gilipollas que ya a día de hoy lo tiene en cualquier lado, pero en su momento era tan, digamos, no sé si tan residual la gente que juega con consolas en comparación lógicamente con lo que hay ahora, que a poco que veías una noticia en la tele, es que la veías y la disfrutabas como un niño chico. Avance informativo, Activator, un paso adelante. La realidad virtual, las cosas como son. Encantado de veros. Lo tenéis todo, amigos. ¡Feliz Navidad! Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya esta sección, este memo, y vamos a pasar ya a la recta final, a la recomendación del experto. Bueno, pues yo recomiendo una serie que sé que tiene ya un cierto tiempo, un par de añitos, por lo menos en 2015 me parece, pero que yo he conocido estos meses hace muy poquito, y me he visto esos 12 capítulos y las 6 ovas que tiene, las he visto de tirón, y es ni más ni menos que la serie de One Punch Man. Para aquellos que no la conozcan, es una serie en la que, bueno, pues hay un personaje que es el protagonista, que es un antihéroe, y que mata a sus enemigos o los derrota con tan solo, como dice el hombre, con un solo puñetazo. No se sabe muy bien por qué el origen de esta habilidad o de esta fuerza. Él la explica, pero bueno, es bastante curioso y es divertido. Y bueno, son 12 capitulitos de 20 minutos cada uno, y las 6 ovas que son de 12-13 minutos cada una. Y tengo que decir que a mí me sorprendió y me enganchó de tal manera que me los vi seguidos. O sea, es una serie en castellano, y tanto en castellano como en japonés, castellano doblada perfecta, o sea, está muy bien doblada, y sobre todo un dibujo muy chulo, y además la pelea del capítulo final está elegida como la mejor escena de lucha del año pasado. Yo me he leído sobre todo el manga, el anime no lo he visto, la verdad es que es súper divertido. Saitama, que es el protagonista, seguro que habéis visto memes, porque es el tío este así calvo con un traje amarillo, con los guantes rojos y una capa blanca. Y más contra que te puede echar la cara. Sí. Realmente la serie es el manga es como una crítica al manga en sí, ¿no? Porque muchas veces los mangas, cuando antes de un combate se tiran hablando, pues yo qué sé, 2 o 3 páginas, Y este, cuando el malo habla un poco de más, el protagonista le dice, bueno, vale, ya, ¿vamos a pegarnos o qué? Y la verdad es que es una vuelta de tuerca muy, como has dicho tú, es muy divertida. Si tenéis la oportunidad, el manga está dibujado un poco regulín, porque el dibujante original, bueno, el mangaka que lo inventó, es muy mal dibujante. Esto empezó como un webcomic y eran muy malos, tuvo que contratar a otro dibujante y son más reguleros, pero el anime es increíble cómo se ve. Pues muchas gracias, Sichar y Robert, por esta recomendación. Y nosotros, ahora sí que sí, tenemos que decir adiós al programa. Espero que os haya gustado tanto el versus chustero que hemos tenido como la nueva sección esta de la bolo cebolleta de El Rewind. Y nada, a ver si volvemos otra vez a ser más asiduos con estos versus más chusteros que también os gustan e intentar pasar un buen rato, sobre todo dándonos de leches, que es lo que más nos gusta aquí a los tumbados. Y nada, esperar ya una semanita más al Indie Podcast Express y dos semanitas para el normal. Así que Rueditz, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en nada. Hasta luego. Eso es lo que se llama ser un putón. Pues ha sido un placer, como siempre digo, estar por aquí. Ha sido un placer volver a tener esta cafetería que sale cuando nos juntamos más de tres, porque empiezan los hachazos, las hostias y las gilipollas y la desinformación, con lo cual estoy muy contento. Y como dices, recordar a los oyentes que en una semana estamos con el Express y en dos, si no me equivoco, ya estamos aquí trayendo toda la información del E3, ¿no? Efectivamente, y sí, sí. Pues eso, que estén atentos, que vamos a venir cargaditos en los próximos programas. ¡Bien! Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte para ti, figura, y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Macho, eres un cachondo. Pues nada, chicos, ya nos vemos la semana que viene con ese Express y ya se acerca el E3. Y, bueno, ya hay noticias, ya se filtró lo del Far Cry 5. A ver si no se filtra mucho, tenemos muchas sorpresitas este año, que siempre pasa lo mismo. Que nos enteramos todo de la feria 5 o 7 días antes de que ocurra. Robert Blázquez, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Primero, bajarle la música al Fallout, porque madre mía. Uy. Segundo, como siempre, un placer. Nos vemos en dos semanitas en el E3, muchas ganas. Como siempre, nos vamos a pegar ahí el pequeño curro de grabar cada día después de las conferencias para el viernes traerlo fresquito. Y además tenemos invitado especial, me ha prometido José Jabalí la cerda que estará por aquí, así que muchísimas ganas. Cerda. Y por último, Sir Chal, un abrazo también muy muy fuerte, figura, y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. Pues nada, muchas gracias por invitarme otra vez a estar aquí. En un indie podcast grande, porque ya estaba hasta las narices de estos retrasados. Aunque bueno, tengo que decir que en el último no estuve, y en el último Express me refiero, y tengo que decir que no fue porque me fuera a zurrir mierdas con un látigo, es que estaba muy cansado, tengo que decirlo, y me quedé durmiendo, pero el problema está que tampoco vi cómo el Madrid ganaba la Liga. Yo soy del Real Madrid, así que bueno. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico! Me desperté al día siguiente y dos buenas noticias. Una, que el Madrid va a ganar la Liga, y otra, que no tiene que ver en la cara a estos retrasados. Bueno, un whisky a dormir. Pues nada, con las buenas noticias de Sir Chal, nosotros vamos a decir adiós al programa. Y recordadlo, que nos podéis seguir en iVoox, Twitter, Facebook. Estamos ahí siempre para que comentéis. Si queréis venir al programa a decir la vuestra, pues estáis todos invitados. Y nada, una vez más me despido. Espero también ser un poco más frecuente, pero claro, con el tema del trabajo y mis horarios es complicadete. Pero sabéis que a la mínima que puedo, aquí estoy dando el callo. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros auditores y nada, nos vemos en una semanita en el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Dedicada para los que están acordonados. Llora del Far Cry 5. Por el culo de la Inco. Ojalá se den cara. Cuando ha dicho Brasil y el mercado negro, iba a hacer un chiste, pero mejor no. Ya que estás. Drogas y... No, deja Brasil, que también queremos tener oyentes allí, tío. No, pero si hablan portugués. No, claro, no portugués, Cristiano Ronaldo, más trabajar y menos samba. Pues nada, vamos, ahora, espera. ¿Cómo queréis hacer el debate? ¿Dos contra dos? Uno contra uno y tres votan. La mano abierta en toda la cara. Dos contra dos, ¿eh? Dos contra dos. Y quién vota, Muñique, ya se empata. Dice, venga, va, yo desempato. Claro, Muñique ese va a ser el juez y jurado de esto. Es el que va a dilucidar. No. El que tiene que votar es Robert. Mira, tiene que votar. Hacemos el versus. Cada uno defiende una cosa, pero luego vota. Luego votamos, pero votamos lo que queramos. Sí. Puedo votar yo lo que quiera, o sea. Le llamaban el chaquetas. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya esta sección, este memo de nuestra infancia y nuestra juventud. Y vamos. Hombre, el ruedí es un poco corto, pero llamarlo memo tampoco. Y como recomendación musical de la semana, os dejo el tema principal de Arms, que se puede escuchar mientras estás en el lobby. Que es un temazo que no te lo acabas. Ahí lo tenéis.